antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman Wonder Woman 3. Solo días después de haberse estrenado Mujer Maravilla 1984 en algunos cines y por HBO Max, la productora anunció que habrá una tercera parte con Patty Jenkins en la dirección y Gal Gadot como protagonista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.